Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, estamos. Yo no te escucho, pero bueno. Es un problema absolutamente tuyo el de no escucharme. No sé si será un problema de mi cable o qué, pero... No, es un problema... ¿Querés creer que enchufé otro cable? ¿Qué cosa, no? ¿Cómo sostener un diálogo mientras tanto con alguien a quien uno no escucha? Yo no tengo dudas de que conectaste otro cable. ¿No? Le vamos a contar a la gente que hoy es un día muy especial y nuestro programa de La Retaguardia en formato radial, ¿no? Este programa que lleva el nombre de este medio tiene una particularidad en la jornada de hoy, que es que estamos grabando un par de horas antes. Sí. Porque tenemos un invitado especial. Porque tenemos un invitado especial y tenemos que llevarlo además para que se pueda volver a sus pagos. Yo creo que igual es más aprovechar que lo tenemos que la excusa de llevarlo, porque para llevarlo lo resolvíamos de otra manera, pero había que encontrar una manera de comprometerlo al aire a que se tenga que quedar. Sí, señor. Es un poco eso también, ¿o no? Sí, señor. Estamos con un amigo, un compañero muy querido para nosotros y para nosotras aquí en La Retaguardia, que quizás algunos y algunas de ustedes que nos siguen en los juicios reconozcan a él y conozcan su historia, porque la hemos visto a la historia de su familia y a la de su hermana, Rosa Eugenia Novillo Corbalán, la hemos visto en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo durante la pandemia, un juicio sumamente importante porque era el primer juicio en el que se develaba la metodología de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, ¿no? Y los vuelos de la muerte estaban como en el imaginario colectivo sostenidos por la ESMA nada más, ¿no? Solo en la ESMA habían pasado, la realidad es que no, y ese juicio aportó, además de lo que les aportó como familia, a las cuatro familias, sin dudas fue muy importante socialmente. Y después, en los últimos meses hemos tenido uno de los tantos juicios que terminaron mal, que terminaron con absoluciones, que es el juicio por lo que le llamamos vuelos Punta Indio, y que era por el único caso de la aparición del cuerpo de la Tota en Punta Indio, y la segunda desaparición, digamos, que es cuando la enterraron como NN, aun cuando sabían su identidad, y la absolución para los dos policías que encontraron el cuerpo y que se encargaron, no solo ellos, ¿no? Pero que se encargaron también de la maniobra de desaparecerla. Así que, bueno, lo recibimos primero a Rodolfo Novillo Ravellini. Un lío de doble apellidos tenemos en la familia importante. ¿Cómo estás? Bueno, hola, Fernando y... Pedro, che, bueno, les agradezco mucho, como siempre, la invitación, y bueno, en realidad es la presencia de ustedes, es lo más importante en todo lo que hace a los juicios de lesa humanidad, que es una forma de decir en todo lo que hace a nuestra, la historia de nuestra patria, en un tramo terrorífico, terrorífico. Así que bueno, agradecido. Bueno, él vino para justamente con algo que tiene que ver con este último juicio, ya lo vamos a estar charlando con él en un ratito nada más. También vamos a tener un contacto con Julia Giordano, que es una de las abogadas de la PDH de Rosario, por un juicio de un caso de hostigamiento policial a un grupo de jóvenes, que es un juicio que se está desarrollando ahora, que es sumamente importante, ¿no? Porque bueno, porque esto es una constante y entonces está tan naturalizado el tema de los hostigamientos policiales que es muy difícil llegar a juicio. Y bueno, en Rosario tienen un juicio ahora que hemos pedido el permiso para que nos dejaran transmitir, aunque sea las instancias finales, nos han dicho que no. Y están con alegatos. Hoy fue el alegato justamente de la querella de la PDH de Rosario, así que en un ratito vamos a charlar con Julia Giordano. Y si tenemos tiempo, la idea también es pasar, aunque sea una partecita de una nota que nuestra compañera Eva González García está preparando sobre las bordadoras, ¿no? Hay un boom de algo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Es el colectivo Bordando Luchas, que están acompañando diferentes situaciones con sus bordados. Pero hubo una idea que prendió un montón, que es la de bordar una gran bandera con pequeños bordados que se están haciendo en todo el país. Y la verdad es que están haciendo un ruido increíble y va a ser, ya sabemos, muy emocionante entrar el 24 a la plaza con esa bandera, un 24 que además se está trabajando con la idea de que sea un 24 en unidad, ¿no? En la mayor unidad posible. Creo que se va a conseguir una unidad importante. Hemos charlado aquí en La Retaguardia hace algunas semanas en otro de los programas con las bordadoras, con la gente de Bordando Luchas de ayer y de hoy. Sí, sí. Y nos dejaron algunas imágenes de los bordados que tienen hasta ahora. Las hemos mostrado al aire también. La verdad que es un laburo impresionante. Además del compromiso y de la convocatoria que están abriendo, no solamente, inició, si no me equivoco, en Córdoba, pero después se fue trasladando a diferentes provincias y a diferentes lugares del mundo. Así que es impresionante lo que están haciendo las compañeras. Invitando también a algunos compañeros que parece que es más difícil sumarlos a abordar, nos decían, pero no hace falta tener experiencia y pueden sumarse. Así que es un laburo muy, muy lindo. Y decíamos que era un día muy especial para nosotros también, no solo por la presencia del Petiso Novillo aquí con nosotros, sino también porque, bueno, estamos muy, muy insistentes con el tema de la preventa del libro, pero hasta acá veníamos prevendiendo un libro que estaba en imprenta y ahora ya podemos decir que estamos prevendiendo un libro que existe físicamente, que hemos recibido en el día de hoy. ¿Dónde está? Lo estoy tocando, lo tengo en las manos. ¿Puedo mostrar a la, por favor, a la gente que nos sigue por YouTube? Bueno, la gente que nos escucha a través de las radios comunitarias que se prenden a escuchar este programa. Imagínense con toda la magia de la radio de estar tocando dos libros, uno blanco, uno negro, dos librazos, porque no son dos libritos, sino que son dos librazos en tamaño, que ya están impresos y que lo mejor de todo es que quedaron bien, que era nuestro miedo de obsesivo, ¿no? Me estoy refiriendo a la colección Pedacitos de Memoria y a los dos tomos de las 50 historias de la dictadura en Argentina, que es parte del trabajo especial que desde nuestro colectivo, desde La Retaguardia, hemos lanzado de manera totalmente autogestiva. Yo quiero decir que estos libros ya están pagos por ustedes en la preventa. La preventa nos superó absolutamente y bueno, nos sorprendió enormemente. Así que, bueno, ese apuro que teníamos con la preventa valió la pena, porque estos libros los pagamos con la preventa. Van a leer textos no solo nuestros, de quienes integramos la retaguardia, hay textos de Pedro, hay textos míos, hay textos de Euge y de todos los compañeros de la retaguardia, buena parte, ¿no? De todo, de Sergio Salva, de Carlitos Rodríguez, de Julián Bouvier, de Luis Angió, de Gabriela Suárez López, de Eva González García, de Cami Cataño, de Diego Adur y de Valentina Macarone, pero además hay textos de compañeras y compañeros de los medios con los que construimos comunicación comunitaria todos los días y con quienes compartimos el laburo de los juicios. Hay textos de Belén Tenaglia, de FEM en Tránsito, de Juliana Crucianelli, de FEM de la Calle, y de Julia Varela y de Ramiro Laterza de Pulso Noticias. De Pulso Noticias. También hay textos de la genia de Estela Pereira, que muchas de ustedes quizás conozcan por las redes sociales como Estelita P, que escribió dos historias muy, muy, muy, muy buenas. Está la pluma distinguida para nosotros de Eduardo Anguita. Yo me formé en estos temas leyendo los tres tomos de La Voluntad que Anguita escribió con Caparrós. Y que el tipo haya estado no solo escribiendo estas historias, que lo hayamos llamado y le hayamos dicho, che, ¿querés escribir? A disposición, escribo una historia. Que haya terminado esa historia y haya querido una segunda. Y que además nos haya dicho, che, a disposición para lo que necesiten, que lo terminemos llamando desesperados 4 días antes del cierre para que nos diera una mano en la edición final y que le pusiera todo eso Anguita a un proyecto de la retaguardia. Para nosotros es un montón. Hay un texto tan hermoso como dramático de Ángel Aurondo Raboy, que yo lo decía esta mañana, para mí es una de las escritoras más impresionantes de la actualidad en la Argentina, que este año creo además va a explotar, porque además todos los libros que andan dando vueltas sobre los 50 años, Ángela está, es un número puesto, y no por portación de apellido, sino porque es una gran, gran, gran escritora. Hay texto de Pablo Salinas, que es actualmente juez en Mendoza, pero que era antes que abogado querellante y que escribió una historia de Mendoza. Bueno, hay un montón de cosas. Y además hay prólogos y epílogos de gente que, si seguís los juicios, es absolutamente distinguida, como Pablo Yonto o la fiscal Ana Oberlin, que escriben los prólogos del tomo blanco, o como la fiscal Gabriela Sosti, o Ana María Cariaga, sobreviviente, hija de una de las madres desaparecidas, que escriben los prólogos del libro negro. Y hay epílogos escritos por Mercedes Oiza Reilly, fiscal de la mega causa ESMA, por la jueza Karina Yabor, por el juez Daniel Obligado, y por María del Carmen Verdú de la Correpi, en el libro blanco, y epílogos escritos por el juez Esteban Rodríguez Segers, vos lo tuviste en el juicio de los vuelos de Campo de Mayo, por Guadalupe Godoy, querellante en La Plata, y por Claudia Cesaroni, querellante en el juicio de la masacre en el pabellón séptimo. Hay años de laburo en estos libros, aunque le hayamos puesto el cierre en estos 3 meses, en realidad hay años de laburo aquí, de lo que han sido las transmisiones, de lo que ha sido generar ese archivo, y que, bueno, que hay otros compañeros y compañeras que le han puesto ahora a la escritura para que tengamos estos libros. Si querés sumarte todavía a la preventa, porque el libro sigue en preventa hasta el 13 de marzo, que lo presentamos a las 18:30 en el CIPREVA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, si quieren comprarlo, se van a las redes de la retaguardia o a nuestra página y ahí tienen un formulario, lo llenan, y ahí tienen todas las instrucciones para comprar el libro y para que nosotros se lo entreguemos. Si no se llevan tan bien con las redes sociales, el número de la retaguardia es 11-31-81-3126. nos escriben, nos consultan, les pasamos toda la data para que puedan allí hacer el encargo del libro en preventa. 11-31-81-31-26. Y yo voy a apurar el corte porque si no seguís contando detalles del libro y no dejaste nada sin contar. Pero es que... Hermosísimo, pero no, seguís contando. Es que... La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, para alguien que vive en las afueras de la ciudad de Córdoba, venir a esta ciudad debe ser un infierno no muy agradable, o sí, o se disfruta cuando se viene de paseo. Y cuando venís por un par de días... Cuando sabés que te vas, tenés que saber que te vas. No, realmente lo que pasa es que cuando venís te encontrás con amigos, con compañeros y tenés diálogos como estos. Es una alegría, al contrario, ¿no? Te oxigena un poco el alma. También poder, de algún modo, viste, acercarte y poder compartir todos estos proyectos que son muy, muy, muy importantes. Todo lo que ha hablado el libro y en general. Bueno, qué sé yo, ha tocado en esta oportunidad venir por un juicio también. Y bueno, de algún modo eso, y estar con abogados como Pablo Yontos, que son, bueno, creo que es altamente conocido Pablo, entonces es siempre muy rico, es muy constructivo estar y escucharlo, porque creo que aparte de su compromiso absoluto, creo que de algún modo también enseña, y enseña también lo que debe ser la conducta. Entonces no es importante poder venir, nos alegra, a mí me alegra por lo menos. Bueno, yo contaba que viniste para una audiencia en casación. Ustedes, quienes nos siguen, saben que, bueno, nosotros televisamos las audiencias de los juicios orales, esos juicios orales terminan. En este caso terminó con dos policías absueltos, un verdadero escándalo, porque además el juez es una persona que viene del riñón de los organismos de derechos humanos. El juez Ramos Padilla fue abogado de Chicha Mariani. Hay una de las historias, la que escribiste vos, Pedro, la de Bichicuí. Y el video que subimos es un video de los juicios por la verdad de La Plata. Y él está como abogado querellante, está representando a Chicha Mariani, ni más ni menos que a la enorme Chicha Mariani, que si estuviera viva... no sé, me hubiera comido crudo, ¿no? A Ramos Padilla. Esos fallos, salgan como salgan, si alguna de las partes recurre a una instancia superior, van a alguna sala de casación. Y esa sala de casación hace audiencia para escuchar a las partes. Hoy fue el momento en el que te escucharon a vos, o escucharon también a los abogados de la defensa, no, solo a ustedes. Porque fueron los que recurrieron a casación. Exactamente, claro. Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentiste escuchado? Mira, no, por un lado, claro, el que hace la fundamentación es Pablo Yontos. Por supuesto, claro. Pablo Yontos, fundamentalmente. Aparte, a mí me, digamos, todo esto para mí es medio desconocido. Uh-huh. Entonces, fue una audiencia, entre comillas, pero que le aclararon, 10 minutos tenés para exponer, porque teóricamente ellos ya han leído todas las fundamentaciones, los tres jueces, uh-huh. Son tres jueces, entonces, digamos, Pablo ya me había adelantado que podían ser 10 minutos, máximo 15, Bueno, pero de cualquier modo, sea como fuere, Pablo se explayó, creo que es muy claro, muy concreto. Creo que después de escuchar a Pablo las fundamentaciones de él, de la apelación, digamos, uno termina diciendo qué pasó. ¿Qué pasó? Porque realmente es increíble, ¿no? Es increíble. Porque no encontrás un argumento que justifique el fallo del juez en contra, o sea, sobreseyendo a los dos policías. Que por un lado digo, tiene sus bemoles, ¿en qué sentido? El juicio por los vuelos de la muerte se hizo, ya se hizo hace varios años atrás, y se condenó a perpetuo a los tres, por lo menos los que hasta en ese momento eran responsables, tres militares que son los que conducían los aviones, digamos, ¿no? Claro. Los tres fueron condenados a perpetuo. Ese es el juicio que yo contaba de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Exactamente, exactamente. Entonces, esto que queda pendiente, que quedó ahí pendiente, era un juicio, entre comillas, breve, no de la talla y de la importancia de los otros, pero que de algún modo formaba parte de todo el circuito represivo, de todo el circuito de esta historia del genocidio, digamos así, que tiene distintos eslabones que están concatenados, digamos así, pero que todos tienen la misma fundamentación. Digamos, el genocidio se basaba en el ocultamiento. Entonces, estos dos, para hacerlo concretito, los dos policías que recuperan los cuerpos, que cumplen, entre comillas, con su obligación, que mandan a Buenos Aires, a una de las dependencias, para que se haga las huellas, para claro, exactamente, para poder identificar estos cuerpos, todo, digamos, correcto, pero, entre tanto, en vez de esperar la respuesta, lo entierran como nene, en una palabra. Lo que yo creo es que efectivamente ellos ya sabían que se enteraron de que se trataba de una guerrillera con todos sus antecedentes, que era una de las que se había escapado de la cárcel del Buen Pastor en el año 75, y bueno, todo eso era motivo suficiente para seguir cumpliendo con la estrategia militar, que era el ocultamiento. Claro, el cuerpo aparece, les cuento a la gente si les falta este dato, el cuerpo víctima del abuelo de la muerte, cuando ella la secuestran, la llevan a Campo de Mayo, la torturan allí y arrojan su cuerpo de los aviones. Su cuerpo aparece en las playas de Punta Indio y en lugar de devolvérselo a la familia, lo que terminan haciendo es volver a desaparecerlo, ¿no? Exactamente, corregir el error del cuerpo apareciendo en la playa. Algo así. Y la entierran como NN, aun cuando mandaron los datos y que cuando les volvieron esos datos diciendo es Rosa Eugenia Novillo Corbalán, no avisaron a la familia. Claro. ¿Que se enteró cuánto tiempo después? Y más de 20 años después, porque en realidad en el 76... fines del 76, creo que fue de diciembre del 76, aparece en los cuerpos en la costa, los recuperan, y creo que a los 20 días de que seleccionen sus manos y las mandan a papiloscopía, creo que era la dependencia del área, a las 3 semanas les manda ya la respuesta, que se trataba de Rosa Eugenia Novillo Corbalán con todo su currículum. Entonces, desde ese momento son prácticamente 25 años, porque nosotros, la familia, se entera a través del equipo de antropólogos forenses, que son los que finalmente detectan la anomalía. O sea, ahí uno de los antropólogos que trabajaba ahí, ve esta información, pero al mismo tiempo también detecta que esta información ha estado guardada, porque cuando nos avisa a la familia, nos dice, bueno, hemos detectado que el cuerpo de la hermana de ustedes está enterrado como NN. Entonces, bueno, ahí es cuando se empiezan a atar cabos en el sentido de decir, ¿por qué han estado? Bueno, se ocultó esta información durante más de 20 años. Esto, repito, creo que los que hacen saltar esto es el equipo antropólogo forenses, y está todo absolutamente documentado. Eso es lo lo increíble. Es decir, cuando uno escuchaba al juez Ramos Padilla fundamentar el sobreseimiento, no entendía, realmente voy a decir, no entendía, estuvo 3 horas fundamentando. Voy a decir, lo concreto es que se enteran, que saben de quién se trata, pero se enteraron a fines del 76 de quién se trataba de Sosa Novillo y ocultaron lisa y llanamente. Y tuvieron casi 25 años para reparar 20, el error. Claro, por eso. Los 30.000 desaparecidos no son una casualidad, forman parte del mismo plan de ocultamiento, de la misma estrategia, y son todos distintos eslabones. Entonces, eran 2 policías sin importancia, no, formaban parte de toda la estrategia. Entonces, no es que eran 2 policías ingenuos. Ellos sabían exactamente qué es lo que hacían. Por eso, lo que quiero sobre todo dejar recalcar es que está todo documentado eso. No son conjeturas. Está todo documentado. Y entonces ellos recibieron la información, quedó asentada la información, pero no corrigieron lo que habían hecho de el enterramiento como NN de José Eugenio Novillo Corvalán. Rodolfo, sí. Pienso en lo que hemos escuchado durante el juicio, bueno, parecía estar todo bastante claro el accionar de los policías. Vos nombrabas la fundamentación de Ramos Padilla y también escuchamos a Pablo Yonto al final del juicio muy indignado con el fallo absolutorio. Llama realmente la atención porque las pruebas estaban, porque lo hemos escuchado durante el debate también, por supuesto. ¿Con quiénes pudiste hablar de este fallo, de esta decisión del tribunal? Digo, de la gente que en general está en torno de los juicios de lesa y qué razones puede haber para que haya llegado esta absolución a los policías. Bueno, realmente te digo esto, hoy justamente hablaba con Pablo, porque desde que ocurrió este hecho es como que no se le encuentra explicación. Pablo, hablando con Pablo, tampoco, es como no le encontras una explicación razonable, y menos de un juez como Ramos Padilla, que uno de algún modo tenía una cierta confianza, porque, bueno, es un juez medio, como él pensaba, apegado a toda esta política de derechos humanos, que quiero también subrayar, para hacer también tener un poco de optimismo, que Argentina, en este rubro, de política, no de política, en los juicios de lesa humanidad, de algún modo ha sido un ejemplo. No es el único país, pero es uno de los pocos países que ha llevado a cabo, no me acuerdo exactamente los números, se me escapan, pero una cantidad numerosa de juicios de lesa humanidad que ha provocado que haya más de 1.000 militares genocidas detenidos. Entonces, digamos, es medio contradictorio. A uno, por un lado, les digo, yo con lo de mi hermana, porque uno también piensa en su familia, pero también piensa en todo el resto, ¿no? En todo el resto de los compañeros y compañeras desaparecidos. Pero, digamos, lo de Tota ya fue juzgado, condenado perpetuo a los 3 militares responsables. Entonces, este juicio puntualmente yo creo que la importancia que radicaba en que se demostrara de que efectivamente hubo una estrategia de ocultamiento. Hubo una estrategia de ocultamiento, eso es lo más importante, que no era solamente de los responsables, no eran solamente los generales, era todo, desde los policías que estaban en las seccionales o estaban en las comisarías de los pueblos, etcétera, respondían a esa misma estrategia. Por eso se insiste, Pablo insiste tanto también en que sean condenados, porque se demuestra que efectivamente cometieron errores, ocultaron información y no cumplieron con sus obligaciones. Ese es lo fundamental. No hubo, entonces, esto el argumento del juez, como que dejando, no, pero esto eran perejiles que no tenían obligaciones. Decimos, no es así. Todos tienen obligaciones, todos tenían que cumplir con la ley. Entonces, por eso la importancia para nosotros del sobreseimiento a estos 2 policías responsables del ocultamiento, de más allá de lo que le provocaban a nuestra familia, más allá de que nos pasamos más de 20 años sin tener información, que eso es brutal, es tremendo, es inhumano, pero más allá de eso, decimos la importancia de que quede claro, porque la justicia, los juicios van a continuar, entonces que no se lo tome como un precedente de que es correcto de que se sobresea a policías o pueden ser cabos, que efectivamente han cometido esos delitos, han formado parte de esta estrategia de ocultamiento, pero, digamos, son categorías bajas. No. Todos forman parte de la misma cadena de responsabilidades del genocidio. Es que si no es la obediencia debida, ¿no? Exacto, se me plantaba esa palabra, sí, obediencia, claro, debida. Si no, no, nos volvemos al año 87, en la que se sancionó esa ley, intentando... allí que los juicios quedaran y que no se pudiera avanzar, ¿no? Y que quedaran en el juicio de las juntas y ya es todo. Bueno, él es, si recién llegás, Rodolfo Novillo, retrocedé en la charla y escuchás todo lo que hemos charlado sobre el caso de su hermana, Rosa Eugenia Novillo Corbalán. ¿Sabés qué? Es una de las 50 historias que están contadas en los libros que tenemos aquí. Así que, bueno, cuando tengas los libros, creo que habíamos dicho en el tomo negro o en el tomo blanco estaba. ¿Te acordás? Sí, En el tomo blanco. 151, creo que. Ah, ya sabés la página y todo. 151, pero no leíste todavía la nota. El título leí. El título, veremos si sois valientes. Sí, es una breve anécdota sobre esa frase, veremos si sois valientes. Me recuerda que Tota, esto me lo contó una compañera de Tota, de la cárcel, del Buen Pastor. Le decían, la Tota, tu hermana, se paraba frente al paredón, estábamos en el patio, y arriba estaban los policías que cuidaban, digamos, armados, y ella se paraba al frente y les cantaba la canción esa, creo que es de la Guerra Civil Española, si no me equivoco, que decía exactamente eso. Exacto. Es una crónica escrita por Adrián Camerano, que es un recorrido por la historia de la Tota Novillo Corbalán, como te acabamos de contar, víctima de los vuelos de la muerte, pero que, bueno, ha sido una militante que, entre otras, es parte de esa mítica fuga de mujeres de la cárcel del Buen Pastor. En Rosario se está llevando adelante un juicio que nos hubiera encantado transmitir, pero que la justicia en Rosario nos ha dicho que no. Que es un juicio contra una veintena de policías por apremios, tormentos y vejaciones contra un grupo de 7 jóvenes en las 4 plazas de Rosario. La verdad es que yo decía al comienzo, ¿no? Es una situación tan naturalizada la de los hostigamientos policiales, sea la policía que sea, en todo el país, que es muy difícil llegar a una instancia de juicio. Sin embargo, aquí se está llegando a una instancia de juicio con bastante poca demora, por decir de algún modo, conociendo los tiempos de la justicia, ¿no? Nosotros transmitimos acá juicios de hechos que ocurrieron hace 50 años, que decir que esto pasó en 2018, son 8 años de demora, no es tanto, ¿no? Para en la comparación. Sobre todo cuando se juzga a gente de las fuerzas de seguridad. Vamos a recibir a Julia Giordano, ella es parte del equipo de la PDH de Rosario, a quien también vemos habitualmente en los juicios de lesa de Rosario como querella, pero que también participan en este juicio. Julia, bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Estamos Fernando y Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. No están teniendo suerte en la justicia de Rosario, no los están dejando transmitir ningún juicio. No, bueno, esperemos que no sea un presagio de algo, porque en Lesa, cuando vos repasás cuáles son los últimos juicios en los que no nos dejaron entrar, y fueron los dos juicios que terminaron pésimo, ¿no? El del Villazo, que terminó con las 17 absoluciones, y el de la Huerta de Tandil, que terminó con más de la mitad de las personas absueltas. No nos parece casualidad que no nos hayan dejado ver los testimonios, ¿no? Quizás se hubiera complicada se hubiera complicado la absolución si hubiéramos podido escuchar los testimonios contundentes de sobrevivientes y de familiares, ¿no? Espero que no sea esta la historia vinculada al hecho de las cuatro plazas. Contanos sobre el hecho, para que fuera de Rosario no está, no sé en Rosario, pero fuera de Rosario es absolutamente desconocido y un poco también por eso queríamos darlo a conocer. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, sigue siendo desconocido más allá, tampoco en Rosario, yo creo ahora con el juicio volvió a estar en las noticias. Pero tiene una cuestión, si se quiere, excepcional. Como vos decías, no es lo común que lleguemos a la instancia de juicio, porque no es común, primero, que denuncien. Segundo, que mantengan la denuncia. Tercero, que las víctimas se constituyan como querellantes. Cuarto, que después de toda esa constitución sigan insistiendo en el avance de la causa. Esto no es simplemente ir, presentarse y hacer la denuncia, es ir, estar, insistir con las imputaciones, insistir con que fueron esas personas, con que hicieron tal cosa, insistir para que se tomen medidas probatorias, insistir para que se mande un oficio. Son 8 años de insistencia, con lo cual no es para cualquier persona. Y vos decías antes, bueno, estamos acostumbrados a juicios de 50 años. Sí, pero también con otras características, y no porque haya delitos más importantes que otros, pero también es verdad que quienes en general, no todas las personas, pero padecieron los delitos de la dictadura o del terrorismo de Estado, estaban organizadas. Estas no eran personas que estaban organizadas en una agrupación, eran un grupo de amigos. Con lo cual se convierten de alguna manera en militantes o empiezan a entender lo que implica la organización a partir de una causa, productos de haber sido víctimas, en definitiva. Hay todo un aprendizaje ahí respecto de lo que implica este tránsito. Uh-huh. Y por eso también decíamos al comienzo, hoy terminó el juicio, hoy uh-huh. fueron los alegatos finales, no solamente de las acusaciones, también de todas las defensas, y en unos días nos van a hacer saber cuándo va a ser el veredicto. Estos hechos, como vos me preguntabas particularmente qué sucedió, sucedieron el 23 de marzo del 2018, ¿sí? Un día antes del 24 de marzo. Y tienen la particularidad, si se quiere, tienen la, por el otro lado, la generalidad, por un lado, de que estuvo... son hechos de torturas y de distintos tratos policiales normales, digamos, dirigidos también a la población que normalmente es atacada, que es el varón joven que está en la periferia, en un espacio público, claro. Que generalmente tiene una moto, ropa deportiva, ¿sí? Cumplían con todos esos requisitos las víctimas, excepto por la presencia de una de las chicas en ese momento. Lo que lo diferenció y esto también lo decían en el juicio, de las personas que normalmente son víctimas de estos delitos, es que no se trataba de quienes podemos llamar a veces en la jerga los clientes habituales de la justicia penal o del sistema penal, ¿sí? Te quiero decir que no eran las personas que habitualmente la policía detiene por acusaciones de contravenciones, delitos y demás, con lo cual no estaban acostumbradas en el primer contacto violento, si se quiere, con la policía. En estas circunstancias son aprehendidos los 7 jóvenes y las excusas que van dando el personal policial son diferentes. Primero, que supuestamente evadieron un intento de identificación. Segundo, que tenían que identificarlos porque eso les indicaba la superioridad. Tercero, que supuestamente tenían una mochila en la que tendrían droga y se la habrían dado a otras personas. Cuarto, que de repente todos se les quisieron tirar encima. 7 jóvenes que no tenían nada, se les querían tener encima 2 personas, 2 agentes policiales que tenían armas y que los estaban apuntando. Uno de los chicos en esa situación sale corriendo del lugar, logra escapar casi 2 cuadras, pero en ese mismo momento estaban viniendo un montón de otras unidades que estaban dando cuenta del procedimiento, lo agarran a 2 cuadras menos, a 1 cuadra y media del lugar, lo taclean, así como escuchamos en rugby, pese a que él ve la cantidad de móviles y policía que hay, detiene su marcha, levanta los brazos, viene desde atrás un agente policial, lo taclea, lo tira al piso y empieza a golpearlo salvajemente, en la cara sobre todo, lo esposan y le cortan las rastas que en ese momento Sasha tenía hasta la cintura, en una actitud que no podemos calificar de otra forma que no sea una intención de atormentarlo, porque más allá de que el corte de pelo por supuesto no implica un dolor físico, claramente hay una intencionalidad de despersonalización total de la persona, de quitarle su dignidad, su identidad, llevarlo y hacerlo totalmente objeto de sus captores. Y en estas circunstancias es que después todos son trasladados a la comisaría 14, donde las amenazas, los vejámenes, la desnudez forzada, una situación de abuso sexual simple y demás circunstancias se sostienen en el tiempo hasta la recuperación de la libertad a las 4 de la tarde. Una recuperación de la libertad muy irregular, si se quiere, durante todas estas horas, cuando se dieron cuenta que no había elementos, no había casi forma de inventar por qué habían hecho el procedimiento que habían hecho. El acta se imprimía una vez, se imprimía 2 veces, le cambiaban una cosa, le cambiaban la otra, ¿sí? Nadie podía disfrazar lo que había sucedido. Tal es así que al momento arriba la defensora pública en turno pone en conocimiento al fiscal que el personal policial en ese momento ni siquiera lo había hecho teniendo la obligación de hacerlo, y el fiscal ordena la libertad inmediata, ¿sí? Pese a todos estos relatos de las supuestas fugas, de las supuestas resistencias y demás por parte de la policía, ordena la libertad sin formación de causa. Desde ese momento en que les toman la primera declaración asuntos internos, para que sepan, acá asuntos internos se les llama a la división dentro de la policía que investiga a la policía, ¿sí? Le toma parte de las declaraciones dentro de la comisaría, ya desde ese primer momento dan cuenta del calvario sufrido, salen de ahí, lo denuncian en un centro territorial de denuncia, al otro día se presentan en la defensoría también dando cuenta de todo lo que había sucedido y a menos de una semana estaban constituidos como creyentes. La firmeza que tuvieron en denunciar y sostener estos dichos es realmente algo destacable. Y sí, es en ese momento en que somos convocadas nosotros también, en el momento en que le otorgan la libertad, donde nos piden el acompañamiento jurídico por parte de la PDH. Y es totalmente fuera de lo común, ¿no? También la denuncia, y sobre todo la denuncia rápida, porque en estos casos los policías cuentan con la con el miedo que queda en las víctimas de que les puede pasar algo peor si denuncian, ¿no? Así que nada, sumamente destacable y valiente Ojalá que la justicia les responda con justicia, ¿no? Y que no sea una justicia que les responda con algo que les haga sentir arrepentimiento de haber denunciado. ¿Cómo lo ven el juicio ustedes en ese sentido después de haberlo terminado hoy? La verdad que podemos decir que estamos también, no solamente nosotros, también los querellantes asistieron a gran cantidad de audiencias y estamos conformes en relación a la prueba producida. Creemos que no nos ha faltado producir absolutamente nada y que hemos podido identificar a cada persona, en cada rol, en cada acción, en cada conducta que se le ha achacado, hemos producido prueba contundente. Por supuesto que, como siempre en este tipo de hechos, hemos solicitado al tribunal que valore especialmente el testimonio de las víctimas, porque no es cualquier testimonio, es un testimonio que se brinda. Vos decías que la policía cuenta con el temor de las víctimas. No es que no tuvieron temor. De hecho, tuvieron represalias luego de las denuncias, tuvieron persecuciones. Se imputó a más personas por esas persecuciones, siguieron denunciando, no se terminó ahí. Y en ese sentido creemos que hemos producido toda la prueba necesaria para condenar. No tenemos que, no podemos decir, se nos ha impedido, digamos, la introducción de alguna prueba, hemos tenido dificultad con esto, no hemos podido probar aquello, de ninguna manera. Uh-huh. Todo lo que nos hemos propuesto probar, lo hemos probado. Y en ese sentido, entendemos que el trabajo de los querellantes y de nosotros como sus representantes ha sido acabado. Y bueno, ahora ya dependerá del tribunal la decisión que se tome. ¿Cuántos policías son? También, digamos, 21. 21 y podrían ser muchos más. 21 uh-huh. son los que pudimos identificar. Uh-huh. Como decía, indicando un rol específico a cada una de las personas, cosa que no es nada sencillo. Claro. 21. En esos 21 sí cabe a lo mejor hacer la mención que no son 21 personas imputadas de acciones delictivas activas. Algunas las imputaciones que tienen son por la omisión de denuncia. Uh-huh. Está. Julia. No todos tienen un rol activo. Claro. Nos quedamos atentos a la fecha que fije el tribunal para darles a conocer el veredicto. Y bueno, nada, escuchamos estas historias todo el tiempo, quienes vivimos en las grandes ciudades, y sería muy saludable, sobre todo también por el momento tan particular que estamos viviendo, en el que el poder político le da rienda suelta a la furia de las fuerzas de seguridad y los incentiva, ¿no?, a que van a tener impunidad a cualquier precio. Son importantes juicios como ese, es importante que la justicia sostenga la acusación contra el gendarme Guerrero por las graves heridas que le ocasionó a Pablo Grillo. Son juicios realmente importantes, donde la justicia ocupa un rol de, si se quiere, de poder ponerle un poco de freno, aunque sea al Poder Ejecutivo, y sobre todo estas cosas pasan, digo, si pasan, ¿no?, si llegaran a pasar, van a pasar porque las víctimas se han decidido a dar testimonio y a sostener las acusaciones a pesar de estas amenazas que vos decías que recibieron, y porque hay abogados y abogadas militantes que sostienen la parte jurídica, y ahí entra el rol de la PDH de Rosario. Te mandamos un abrazo grande a vos y a todo el equipo de la PDH, y bueno, cuando sea el veredicto, ojalá que condenatorio, estaremos no presentes, lamentablemente, pero sí para escuchar lo que ustedes tengan para contar. Abrazo grande. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Abrazo también. Hemos charlado con Julia Giordano, parte del equipo de abogadas y abogados de la PDH de Rosario, un grupo de gente. Bueno, vos hablabas de Yonto, Rodolfo, hace un rato, abogados y abogadas que sostienen las causas porque no alcanzaría con gente dispuesta a denunciar, ¿no? Hacen falta abogadas y abogados. Y en la mayoría de los casos, los abogados y abogados de los sectores populares y de los colectivos antirrepresivos, hoy están más pendientes de lo que pasa con la represión, ¿no? De sacar gente que es injustamente encarcelada en las manifestaciones. Viene por ahí hoy el laburo de los abogados y abogadas, y hay algunos otros y otras que sostienen este tipo de batallas que es importante dar. Ya sabemos lo que es el Poder Judicial en la Argentina, no lo vamos a descubrir nosotros. Es más, nosotros más que descubrirlo, no hacemos más que ponerlo en evidencia con nuestras transmisiones y reconocemos eso que pensábamos antes, ¿no? Que hay una justicia complaciente con los sectores poderosos, que se siente mucho más cómoda cuando juzga hechos de 50 años atrás que cuando juzga hechos de la actualidad. Pero aún así, aún con eso, yo creo que hay que apostar a la justicia como una pata que le pueda poner el pie en el freno al gobierno en un montón de cosas en las que están avanzando, pero sobre todo en el plano represivo, ¿no? Yo creo que hay que seguir apostando, hay que seguir denunciando. Y bueno, algunas van a pasar de largo, pero algunas van a seguir camino también. Y uno no sabe nunca dónde termina ese camino, ¿no? Mirá si las madres no hubieran presentado habeas corpus, aunque se los rechazaran, y hoy quizás esas presentaciones de habeas corpus negadas terminan siendo pruebas 50 años después en los juicios, ¿no? Siempre hay que ir más allá de lo que uno piense sobre esos actores. Nos tenemos que ir volando porque hoy, en lugar de venir después de Jorge Soler viene al estudio. Esto claro. Es un delirio para nosotros. Claro. En horario lo van a tener antes que nosotros, pero bueno, aquí se nos dio vuelta. Nos despedimos. Lo despedimos a Rodolfo Novillo Ravelini. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Buen regreso a Córdoba. Se va con libros, aparte. Totalmente. Se va con libros. Y nosotros nos encontramos el miércoles que viene otra vez aquí en el aire de La Retaguardia. Gracias. I'm sad to say. It's time to go on. But until